Regresamos al especial de Bob Dylan. En 1970 se estrenó la película El Precio del Fracaso, dirigida por Sidney Furie y con banda sonora de Bob Dylan. 3 años después llegó a la gran pantalla un nuevo film con música de Dylan, Pat Garrett and Billy the Kid, dirigida por Sam Peckinpah, y en la cual el cantante interpretaba un pequeño papel. Para 1975 rodó su única película como director, Renaldo y Clara, y 3 años después apareció en un documental firmado por Martin Scorsese, titulado El Último Vals. Para este último trabajo, el director americano se basó en el histórico concierto de despedida de The Band, el grupo que entre mediados de la década de 1960 y mediados de la siguiente acompañaba a Bob Dylan en muchos de sus recitales. El concierto tuvo lugar el Día de Acción de Gracias en Winterland, San Francisco, y en él participaron, además de Dylan y The Band, músicos notables como Eric Clapton, Neil Young y el baterista de The Beatles, Ringo Starr, entre otros más. Ahora escucharemos el tema Maggie's Farm. Shame the way she makes me scrub the floor. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. No, I ain't gonna work for Maggie's brother no more. He hands you a dime. He asks you with a grin if you're having a good time. And he finds you every time you slam the door. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. Kicks. His bedroom window, it is made out of bricks. The National Guard stands around his door. I ain't gonna work for Maggie's pa no more. About man and God and law. Everybody says she's the brains behind Pa. She's 68, but she says she's 54. I ain't gonna work for Maggie's Ma no more. Just like them, they say sing while you sleep, and I just get bored. I ain't gonna work on Maggie's farm no more.

si algo le faltaba a Bob Dylan para acabar de forjar su leyenda, era la publicación de su autobiografía, Chronicles Volume 1, que vio la luz en 2004 y supuso todo un acontecimiento literario internacional. En junio del 2007 se hizo pública la concesión del Premio Príncipe de Asturias de las Artes al cantante. Entre los candidatos figuraban el compositor Andrew Lloyd Webber, los arquitectos Frank Gehry y Rafael Moneo, así como la pianista María Joao Pires. El jurado se decidió por Dylan por su condición de mito viviente y por haber sido el faro de una generación que tuvo el sueño de cambiar el mundo. Se subrayó la austeridad en las formas y la profundidad en los mensajes en las canciones del músico estadounidense. Ahora escucharemos el tema Knocking on Heaven's Door. Continuamos con el especial dedicado a Bob Dylan. En 2024 salió la película autobiográfica de Dylan llamada A Complete Unknown, un completo desconocido, drama musical dirigida por James Mangold, quien coescribió el guion con Jay Cox, basada en el libro de 2015 Dylan Goes Electric de Lydia Walt. Esta película retrata a Bob Dylan desde sus primeros éxitos en la música folk hasta la trascendental controversia sobre su uso de instrumentos eléctricos en el Newport Folk Festival de 1965. Las personas que la han visto la recomiendan ampliamente y creo que merecería la pena verla. Escuchemos el tema Under the Red Sky. Summer's day, he came past. There was an old man and he lived in the moon, and one day he came passing by. Someday, little girl, everything for you is gonna be blue. Someday, little girl, you'll have a diamond as big as your shoe. Let the wind blow high. One day the little boy and the little girl were both baked in a pie. Let the wind blow low and the wind blow high. One day the little boy and little girl were baked in a pie. Bob Dylan fue exitoso por su capacidad para revolucionar la música popular combinando una poesía profunda y comprometida con la innovación musical, además de su constante reinvención artística y su voz como símbolo generacional y social. Y para finalizar este especial escucharemos Like a Rolling Stone. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a seguir en las frecuencias de Radio Universidad. Time you dress so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street in